Otras me dan amor sincero, algunas me salen pretenciosas y otras me dan amor sincero. Siempre tengo una sonrisa en los labios y en el alma una nueva melodía y en el pecho un corazón de hombre honrado y en los ojos una expresión de alegría. Cantando y compongo música vallenata, siempre que yo ando parrandeando, mis novias escuchan serenata, siempre que yo ando parrandeando, mis novias escuchan serenata. Siempre tengo una sonrisa en los labios y en el alma una nueva melodía y en el pecho corazón de hombre honrado y en los ojos una expresión de alegría. Cantar expreso el sentimiento de un hombre que vive sin comprender.